Ahora queda la impresión, Rafa, Álvaro, en el sentido de que pareciera ser que hoy, es que es lógico, nadie quiere el basurero cerca de la casa, ¿no? Y eso nos pasa desde Santiago a Boricá, a Punta Arena. Y en el fondo parece ser que uno de los grandes problemas del proyecto es que parte de la energía, parte del trabajo y parte de lo que finalmente provoca beneficio no va a quedar en la zona, no va a quedar en la región, no produce, en el fondo podríamos decirlo de esa forma, un equilibrio, una compensación por el impacto que esto va a provocar ahí en ese sector. Exactamente, claro. Es decir, claro, los impulsores de este proyecto tratan de afirmar la tesis, digamos, de que este hay que pensar en el país, digamos, y que requerimos una gran cantidad, digamos, de megawatt adicional porque el crecimiento del país lo requiere. Todos son afirmaciones muy interesantes, digamos, ¿sí? Pero al mismo tiempo, el proyecto pone en peligro una cantidad, miles de puestos de trabajo. Y eso es lo que está y no se entiende. Si eso es lo sorprendente, no se entiende para qué construirlo ahí. Si se va a traer el gas desde Estados Unidos, como se está planteando en el proyecto, digamos, ¿sí? ¿Por qué no se descarga el gas en la zona donde se requiere? Si lo requiere Santiago, en la zona norte, es lo que explican lo entendido, ¿sí? O en Santiago, porque parece que al Santiago también le podría faltar energía. Bueno, entonces no se entiende cuál es la motivación. Y la única explicación que hasta ahora no han dado las autoridades es que supuestamente este proyecto generaría tendría dos elementos muy positivos adicionales. Uno, que sería un proyecto impulsado por un conglomerado distinto a los que hoy día manejan la energía, ¿sí? Especialmente, y por lo tanto rompería con el duopolio que existe, y eso ayudaría mucho a bajar las tarifas energéticas, pero eso no se ve en ningún estudio, ningún análisis, no hay esa información. Y por otro lado, es un proyecto que pretende volver a utilizar el gasoducto existente, ¿sí? Que quedó ahí sin uso desde que Argentina nos cerró la llave del gas. Pero nuevamente la pregunta es, ¿a costo de qué? Es decir, estamos hablando de más de 5.000 empleos agrícolas permanentes en Bulnes. Estamos hablando de miles de pescadores y centenares de personas que viven sobre la base. Es decir, un trabajo que durante años, ya vamos decenas, de que se ha ido generando este polo de desarrollo gastronómico, turístico, esta actividad. No, y durante generaciones ha sido la forma de vida, tanto la pesca como el polo gastronómico, como el caso, ¿cierto?, de todo lo que es la vía vinculado al agro en la zona de Bulnes, ¿cierto?, por lo más preciosa. Y llega este proyecto, por lo cual tengo que ser bien transparente para sacar, ¿cierto?, las dudas. Yo, derechamente, en una declaración me opuse y la firmé, así que por lo demás me hago cargo de las cosas que hago. No tiene, al parecer, sentido, ¿cierto?, porque se afecta muy buena tierra, se afecta la bahía de Penco, se sube la temperatura, sí, se destruye la pesca y se acaba el polo gastronómico. Y con lo que nos quedamos con energía, pero ¿energía para quiénes? Si destruimos las formas de vida. Porque esto tiene que ver con formas de vida. Cuando uno tiene tres o cuatro generaciones de familias vinculadas, generaciones dentro de una familia vinculada a la pesca, es la forma de vida de esa familia, es la pesca. Cuando ha sido dos o tres generaciones vinculadas a la gastronomía, es lo mismo. Lo mismo pasa en el mundo agrícola. Durante generaciones son familias que han estado vinculadas a la forma de vida del agro, ¿eh? Y lo que hacemos es poner un proyecto para generar energía, destruimos todo el resto y parece que importará poco. A mí me parece positiva la posición en ese sentido, y obviamente hay que hacerlo con argumentos en la instancia correspondiente. Exactamente. Bueno, eso es justamente lo que estamos haciendo en este momento, digamos, ¿sí? Ya se presentaron las observaciones ciudadanas, se presentaron más de 600 observaciones ciudadanas, tanto de gente de Tomé, de Penco, de Lirquén, organizaciones ambientales, juntas de vecinos, organizaciones culturales, es decir, organizaciones mapuches, ¿sí?, las quenches, es decir, entonces, y ahora la gente de Bulnes está preparando las observaciones que las va a presentar el lunes, también más de 500 observaciones de juntas de vecinos, de APR, de organizaciones de agricultores. Entonces, es importante que se tengan preso. También que es relevante, digamos, dejar aquí en claro que, por ejemplo, el CORE, que es una instancia democrática elegida por unanimidad transversal, votó, hizo una manifestación concreta de rechazo al proyecto. Lo que estamos apostando nosotros, ¿sí?, es a través de esta generación, digamos, de estas actividades de movilización, de concientización, de visibilización de nuestro argumento, es lograr hacer mella o hacer espacio para que las autoridades que tienen que resolver el proyecto, que es la Comisión de Evaluación Regional, compuesta por el intendente y por un conjunto de seremis, asuman este tema desde una mirada regional, con como corresponde y no desde una orden centralista. Claro, son autoridades designadas por la Presidenta de la República, sí, por cada ministerio, pero ellos tienen que atender a lo que están diciendo sus cores, que son militantes de sus mismos partidos y que unánimemente resolvieron, acogiendo la opinión ciudadana, de que el proyecto no genera ninguna utilidad para la región. El abogado Álvaro Toro, entonces, defendiendo lo que ha sido el planteamiento de la comunidad en oposición a esta termoeléctrica que se construiría, que afectaría a la Bahía de Concepción y a la zona de Buna. Te queremos agradecer a la amabilidad de haber venido hasta el día de hoy aquí al lobby del Hotel Barrio para conocer el planteamiento, y esperemos que también, obviamente, se pueda votar y escuchar, en este caso, la voz de la ciudadanía, del mundo agrícola y del mundo pesquero también, que tiene trascendencia en la región del Biobío. Muchas gracias. Y tenemos mucha esperanza que la autoridad regional, en el momento que tengan que evaluar el proyecto, probablemente un par de meses más, consideren estos elementos. Muchas gracias.